queríamos que nos contaras qué es Pan y Rosas y desde cuándo militas ahí. Bueno, Pan y Rosas es una organización de mujeres que nació en el año 2003, el primer lugar donde nació Argentina, pero somos una organización internacional. Tenemos compañeras en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Perú, recientemente en Costa Rica, que estamos muy contentas, en Estados Unidos, el Estado español, Alemania y Francia. Espero no olvidarme ningún lugar. Y acá en Argentina nació al calor de todo lo que fue la experiencia del 2001 de las fábricas recuperadas, que hubo una fábrica recuperada que fue Brugman en Buenos Aires, que es una textil, donde la mayor parte eran obreras y que llevaron adelante una lucha muy grande para poder resistir cuando la fábrica cerró, tomarla y ponerla a producir. De hecho, hoy en día sigue produciendo. Y a partir de esa experiencia, un montón de mujeres que quizás no eran de la misma fábrica, que eran trabajadoras de otros lugares, desocupadas, estudiantes, se empezó a gestar esta necesidad de conformar una organización entre nosotras. Somos trabajadoras, inmigrantes y estudiantes. Y al calor de todo ese proceso es que nace Pan y Rosas. Y nos definimos, nosotras tenemos un punto de vista del feminismo que es, nos definimos desde un feminismo socialista. Peleamos para terminar con la violencia, con la opresión, con la discriminación que sufrimos las mujeres, en el camino de que opinamos que hay que terminar con todas las formas de opresión y con todas las formas de explotación. Yo empecé a militar en Pan y Rosas en el año 2012. Las conocía desde antes, y había sido parte de todo el proceso que se dio en todo el país por la libertad Romina Tejerina, y diferentes, bueno, junto con, también con las compañeras de Sanón. Me acuerdo del encuentro de mujeres que en el 2008, que fue en Sanón, y en el 2012 decidí que tenía que organizarme, ¿no? Y empezar a militar, y me acerqué a las compañeras de Pan y Rosas porque eran una de las pocas que en ese momento planteaban que había que pelear por el aborto legal, que no todas las organizaciones en ese momento lo planteaban, y lo hacían desde un punto de vista que a mí me cerraba, que era desde la independencia de las organizaciones que tienen que ver con los partidos tradicionales, digamos, ¿no? De la independencia política, desde ese punto de vista del PJ, del UCR, del PD. Entonces, a partir de eso decidí sumarme.